nos escuchan en mi cumbia, que sabrosa y a la goza. Tú también disfrutarás del folclor de cumbia. Folclor de cumbia y verás que pronto disfrutarás. Con tu pareja este son sabroso y sentirás toda la alegría de bailar el folclor de cumbia. Y ole, ole, el folclor de la cumbia. Y ole, ole, mira cómo disfrutas. Sabroso y